amor, amor, ¿en dónde estás? Amor, amor, amor, perdóname. No supe valorar tu amor. Fui un tonto y te perdí. Es tu sentimiento, amor.